Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes de forma especial porque en este instante vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y deseando que esté gozando junto a la familia de este merecido descanso luego de una semana de ardua labor. Para quienes siguen este programa, entiendo que también han estudiado personalmente lo que hemos conversado durante esta semana y quizás tienen más de una reflexión que hacer, y algunas de esas nosotros las vamos a compartir, nuestras reflexiones, con ustedes también, porque el tema de este Señor de judíos y gentiles es un tema que va a ir calando para que entendamos que a nuestro alcance hay gentiles y hay judíos, por decirlo así espiritualmente, que necesitan salvación, y Jesús nos enseña de una manera muy grata, y Mateo lo cuenta de una manera muy bonita. Bueno, tenemos cómo que debe decir, ser eso. Justamente tenemos que decir que estamos considerando los capítulos 14 y 15 del Evangelio según San Mateo. Y Jesús dice allí puntualmente: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, él primero trabajó con los judíos, fue su primera actividad. Incluso algunos teólogos hablan de que él estuvo primeramente en unos años que no los cuenta Mateo, estuvo trabajando con los dirigentes judíos, atrayéndolos, mostrándoles su ministerio, pero ellos decididamente lo rechazaron. Incluso lo vamos a ver durante su ministerio, que estaban detrás de él para encontrar algún detalle que les pudiera servir para decirles que él no era efectivamente el Mesías, cuando así lo era. Ahora, fíjate lo que dice, es interesante notar también lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 42 y los versos 5 al 7. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da alimento al pueblo y que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Bueno, ahí está la misión de los judíos. En realidad no era para ellos solamente el evangelio, sino para hacer luz de las naciones. O sea, que vieran en ellos algo diferente, que fueran como imanes, que atrajeran, ¿no es cierto?, a las personas, pero atrajeran a Jesús. Lamentablemente no fue así y no cumplieron esa misión. Y sabes, eso llama la atención, porque Jesús, cada vez que hacía un milagro, que sanaba a alguien, la gente no glorificaba a Jesús. Generalmente ellos dicen que alababan a Dios, porque Jesús los llevaba hacia eso. Ellos ahora alababan a Dios. ¿Y qué sucede hoy cuando los dirigentes, cuando los líderes hacen algo? Generalmente ellos se llevan la honra y la gloria, como claro, decir. Pero nosotros debemos recordar que quien merece la gloria y la honra es nuestro Dios. Ahora, en el capítulo 14, que vamos a considerar esto acá, hay dos situaciones que quizás sería bueno que usted la repasara y buscara ciertas palabras que aparecen allí. La primera es la actitud de Herodes, una actitud que muestra lamentablemente su debilidad de carácter, no dominio de la responsabilidad que tenía. Actuaba por pasión, y de eso él reconoce en primer lugar a Cristo como un personaje que tenía poder, pero le da la idea de que ha resucitado a Juan el Bautista. O sea, le está haciendo peso lo que ha hecho lamentablemente con Juan el Bautista. Pero frente a esa situación, ¿no es cierto?, fue afectado no solamente Jesús, sino sus discípulos, por la muerte de Juan el Bautista, porque yo creo que las preguntas que uno se hace, yo creo que estaban más presentes en ellos también. Incluso se va a encontrar con que los discípulos fueron a contarle a Jesús. Jesús recibió esto y se retiró a un lugar tranquilo, ¿no es cierto?, porque tiene que haberle afectado. Porque alguien puede decir: no, pero el Dios, él sabe todo, no, cuidado, él está actuando como hombre. Y en esa instancia él recibe esa noticia, y qué triste condición, porque ¿qué hacer ahora? Yo creo que miró a sus discípulos y Y lo que pasa con todo cuando sucede un hecho terrible. Pensemos que también en cuanto a esto a veces se cuestiona al Señor Jesús. ¿Por qué? Era primo. Y cuando él supo que Juan estaba en la cárcel, Jesús no fue a visitarlo. Jesús tenía la posibilidad de haberlo sacado de la cárcel si él hubiese querido. No lo hizo. Entonces, a veces hay cierto cuestionamiento, pero ¿cómo Jesús actuó de esa manera? Una forma extraña de actuar. ¿Por qué permitió que llegara esto? ¿Por qué él dejó que fuese muerto Juan el Bautista? Entonces, por todo ello, esto tiene respuesta. No es algo que no tenga respuesta. Tiene respuesta. Pero, como tú decías, luego que esto aconteció, él se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto, pero nunca él podía estar mucho tiempo solo, porque la gente lo buscaba. Además de los discípulos, las multitudes lo buscaban. Y allí se encuentra con el incidente que él los mira, tienen necesidad, y comienza el relato de Mateo diciendo, mira ahora, ¿qué hacemos? Y Jesús dice, bueno, dale de vosotros de comer, ¿no es cierto? Y mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y discípulos a la gente, fíjate esta forma de trabajar, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Ahora, esta alimentación es una respuesta a la situación que contó Mateo antes de Juan el Bautista. Había sido terrible, pero ahora muestra a Jesús que su ministerio tiene el poder para sanar y salvar a pesar de las circunstancias que nos puede pasar. Porque a veces nos ocurre que la pérdida de un familiar querido nos desmotiva a seguir a Cristo, pero Cristo nos muestra que puede ser solución aún en los momentos más críticos de la existencia. Ahora, los que conocían bien la historia de Israel tienen que haber hecho un paralelo entre lo que estaba aconteciendo ahí cuando el Señor multiplica los panes y le da de comer con lo que aconteció en el desierto cuando el Señor los acompañaba allí y que les dio el maná. Él los alimentó y estuvo con ellos siempre. Seguramente muchos de ellos recordaron eso y a lo mejor pensaron también que un rey así convenía porque los iba a acompañar, los iba a proteger y además los iba a alimentar. No iban a tener necesidad absolutamente de nada. Si ellos se enfermaban, podían recurrir a él y él los iba a sanar. ¿Te imaginas tú lo que eso significa? Bueno, también Dios puede hacer esos milagros hoy día. Después de haber alimentado a los hambrientos, después de haber pasado un suceso que cuentan Mateo como terrible, lo de Juan el Bautista, él sigue contando otros incidentes que son extraordinarios. De los si miramos el capítulo 14, los versículos 23 en adelante, encontramos nuevamente una situación en la cual Cristo va a demostrar que Él es Señor de toda la creación. Despedir la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Bueno, y él llega como a las 3 de la mañana más o menos. La cuarta vigilia iba desde las 3 a las 6 de la mañana. Claro. Podría ser a las 3, a las 4, a las 5, no sé, pero iba desde las 3 hasta las 6 de la mañana de la cuarta vigilia de la noche. Ahora, hay una situación allí que en el versículo 22 no la hemos leído, pero es bueno hacerlo notar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Esta es una expresión un poquito fuerte, como que los obliga, como que los manda, porque había un entorno que no era ventajoso para su ministerio. Cuando ven que es el personaje que puede alimentar a 5.000 personas, este es el rey que andábamos esperando. Pero no es la intención de Jesús ser reino de un mundo, sino de la vida eterna de cada uno de nosotros, un reino espiritual. Así que cuando se va, yo estoy pensando que de arriba, desde el monte, los miraba y miraba esa tempestad. Nos mira a nosotros también cuando estamos frente a la tempestad, a la angustia y al dolor. Y Jesús actúa de una manera extraordinaria porque Él quiere demostrarles a esas personas aún incrédulas que Él es el Mesías, y ese es el mensaje que de evangelio de la salvación que tendrían que llevar ellos después en su corazón adelante. Y es interesante cómo actúa Él. Él llega caminando por el mar, llega hasta ellos a la barca. Y fíjate, ellos se asustaron, dijeron, un fantasma. Ellos creían en los fantasmas. Bueno, hay muchas creencias que hoy día también están claro presentes. Que sí. y dice que dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Y cuando habla de ese yo soy, recordemos, hubieron ocasiones cuando el Señor quisieron apedrearlo por decir yo soy, porque yo soy corresponde a Dios. Él se estaba haciendo Dios, se estaba pasando por Dios. No, Él le dice aquí claramente, yo soy. Yo soy. Yo soy. Y Él... lógicamente que podía decirlo con toda propiedad porque Él es Dios. Entonces ahí fue cuando Pedro le pidió caminar, ir hasta Él caminando. Seguramente Él quería tener esa experiencia de caminar por el mar, pero sucede que cuando iba caminando dice que el viento era tan fuerte que Él parece que quitó su atención de Jesús y la puso en el viento y empezó a hundirse. Y él grita, le dice al Señor, Señor, sálvame. Jesús extendió la mano y lo sacó y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sí. Bueno, a Pedro lo vemos actuando impetuosamente. Él actuó muchas veces así rápidamente y esta fue una de ellas en que volvió otra vez a reconocer que él dependía de Dios y que no era él el poderoso. Así es. Él caminó efectivamente sobre el mar, pero de improviso... que olas, viento y quizás una mirada a los discípulos atrás, hizo quitar la atención de su maestro y se hundió. Y recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sin mí nada podéis hacer, eso debemos tenerlo siempre presente en nuestra vida. Ahora fíjate interesante lo que dice el verso 32, cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pero frente a una situación así, lógicamente, era la respuesta que tenía que esperarse. Pero contrario a esto, aparecen algunas situaciones en el capítulo 15 que está contando Mateo, de la dualidad que a veces se presenta en las personas, especialmente en estos hipócritas, que Jesús les llama hipócritas, esos que dicen una cosa y hacen otra, que se muestran de una manera, pero en realidad su corazón está viviendo otra experiencia. Y aparecen ellos, los escribes, los fariseos, diciéndoles, se acercaban a Jesús, ¿no es cierto?, y le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Cuál es el problema aquí? Quizás lo resolvemos enseguida. Sí, perdón, si uno lo lee así, solamente dice, bueno, ¿cómo el Señor puede permitir que una regla básica de la higiene ellos no la practicaran? Pero aquí no están hablando de la higiene. Ellos podían rito. Haberse lavado las manos, pero están hablando de un rito que era una costumbre, no está en las Sagradas Escrituras. Y que no era una tradición, sencillamente. Y que no era lavarse efectivamente las manos. No era parte de la higiene, sino parte de la parte espiritual. Y Jesús da una respuesta que quizá habría que meditarla un poco también, porque dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahí está el problema. Ponen la tradición por encima de los mandamientos de Dios. Y hoy día me parece que está pasando exactamente lo mismo. Justamente. La tradición ha hecho que quizás nosotros nos volvamos hacia mandamientos equivocados y no hacia los mandamientos verdaderos. Piense usted, ¿por qué usted guarda el domingo? ¿No es una tradición? ¿Y qué dice la Biblia? Hay que ser sincero a veces para enfrentar estas situaciones, pero también está, por ejemplo, el ejemplo que coloca Cristo. Cuando alguien quería honrar a su padre, daba una ofrenda, pero no atendía las necesidades de su padre, o de su madre, o de su familia cercana. Eso es también infringir el mandamiento de Dios. Y las tradiciones los habían llevado a formalizar, ¿no es cierto?, a estructurar la forma de atender a una persona, cuando eso debe salir del corazón y no de una estructura, de una regla, porque el que sirve es efectivamente el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús allí recuerda las palabras del profeta Isaías, que había dicho muchos siglos antes, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces, aquí nosotros vemos que el Señor les está recordando algo que ellos conocían. Ellos conocían las Escrituras, sabían lo que el profeta Isaías había dicho, pero ellos se estaba cumpliendo en ellos precisamente. Entonces, tenemos que recordar que cuando estudiamos las Escrituras, debemos ir a las Escrituras pidiéndole a Dios que Él nos enseñe, no tratando de que las Escrituras corroboren lo que yo pienso o lo que yo digo. Y algo más simple quizás decirlo, el Evangelio no es algo de comer, no es algo de alimentarse, eso es parte de la rutina, voy a decir así, del crecimiento, sino de lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que dice la Escritura, eso realmente vale, que eso es lo que sirve para Dios, porque eso es lo que mira Dios, si efectivamente nosotros estamos haciendo su voluntad y no haciendo la voluntad de tradiciones, de costumbres o de hechos que nos separan de el amor de Dios. Mateo, en el contar la historia de Jesús, fíjese que de los capítulos 15, que abordó un tema bastante complicado, ¿no es cierto?, de los versículos 1 en adelante, en relación a lo que es el Señor, tratando de resolver un problema que quizás todavía tenían los discípulos, se pasa ahora a, voy a decir así, a hablar de los gentiles. O a los gentiles. A los gentiles, ¿no es cierto? Él va a contar ahora incidentes que están relacionados con personas que no son judíos y hace un énfasis muy especial y ve que allí también hay hijos grandiosos de Dios. Y fíjate, él tiene que hacer un viaje bastante largo porque fue a la región de Tiro y de Sidón, al norte, y allí fue a hablarle precisamente a los gentiles. Y allí aparece esta mujer de la que estuvimos conversando durante la semana, esta mujer cananea que había salido de aquella región, y ella clamó diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por el demonio. Y ahí tenemos una respuesta de Jesús que nos sorprende, pero Jesús no le respondió palabra. Cuando después le responde, le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, luego le habla de que no es bueno echar el pan de los hijos a los perrillos. Oye, alguien que lee esto sin leer el contexto y sin ver qué es lo que estaba sucediendo y por qué decía esto, se puede llevar una imagen bastante distorsionada de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es eso lo que hace Jesús para hacer resaltar lo que va a hacer realmente después Él, porque Él conoce el corazón y quiere en realidad que nosotros cambiemos de rumbo, de nuestra dirección que llevamos. Y esta mujer cananea tiene algunas expresiones que nos dicen que ella conocía acerca del Señor, y más aún, yo creo que no solamente conocía, sino que lo había aceptado como el Mesías, porque le dice: Señor, hijo de David. ¿De dónde saca esto, hijo de David, y de dónde saca esta expresión Señor? Cuando entendemos que los cananeos son muy idólatras, fueron enemigos acérrimos siempre de los judíos, pero ahora lo considera a él como hijo de David, ten misericordia de mí. Y como Señor también, hay que resaltar eso. Y está pidiendo, no por ella, sino por una hija que es gravemente atormentada, nada menos que por un demonio. Era algo muy recurrente en los tiempos de Jesús, esto de los demonios. Y yo creo que también hoy día, y Dios también tiene la misma solución que tuvo con esta mujer, pero primero quizás, y aquí encontramos que Jesús está tratando de aprobar su fe y de darnos a entender algunos pasos que quizás hay que tener para poder recibir la bendición y la sanidad de Dios. Y sabes, aquí también era una lección para los mismos discípulos, porque ellos querían que él la echara, que se dejara de molestar. Despídela, pues da voces tras nosotros. Señor, dile que se vaya porque nos está molestando. Y él le dio una lección ahí, claro, a ellos. Pero pareciera que Jesús está avalando lo que dicen los discípulos, porque dice: no soy enviado acaso a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces pareciera ella vuelve otra vez, claro, y ella que dice sí, que se postra ante el Señor diciendo: Señor, socórreme. Ella no le importa lo que está diciendo Jesús. Ella sabe que allí ella tiene solución a su problema. Y vuelvo otra vez a Jesús a responderle algo que es extraño. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Otra expresión dice a los perros, es un poquito más fuerte, pero en realidad el perrillo era el animal. A los perritos. La trate con más cariñosamente. Porque más cariñosamente. Ellos tenían en ese tiempo, los gentiles eran tratados como perros. Para ellos, para los judíos, los gentiles eran perros. Entonces, eso era lo que decían. Pero él habla de perrillos. Y ella le responde: sí, señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Y ahí el Señor le dice realmente, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. La fe de ella en realidad sanó a la hija. Extraordinario cómo el Evangelio está actuando entre los gentiles. Y luego aparece Mateo hablándonos acerca de un milagro, muy parecido al de Mateo 14, 15, 29, dice entonces vino allí, perdón, capítulo 15, versículo 29, él dice, pasó de allí, ¿no es cierto?, y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte comenzó a predicar a la gente, y aquí vinieron, y es un incidente yo me imagino que estaba siendo extraordinario para los discípulos, los que venían con problemas, sean mudos, sean mancos, ¿no es cierto?, sean cojos, sean ciegos, a todos los sanó y ellos glorificaban a Dios por esta sanidad que habían recibido. Y quizás qué mensaje les dio, porque no se registra lo que le está hablando, pero luego les dice a los discípulos, muy bien, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, no tienen qué comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Qué preocupación de Jesús, más sensible por la multitud, por las personas, tuvo compasión de ellos. O sea, se colocó, como alguien diría, los zapatos de ellos, están sufriendo, vamos a darle una solución. Y los discípulos, como siempre, no tenían las soluciones, pero en Cristo hay soluciones. ¿Qué le dicen los discípulos? No tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande. ¿Cuántos panes tienes? O sea, algo tenían para ellos, para la ración de quizás de 1 o 2 personas. Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y con eso, el Señor solucionó el problema de esa multitud. ¿Sabes una cosa? Le dice 7 panes y unos pocos pececillos. Pececillos, no hablo de peces, sino pececillos. A lo mejor eran sardinas, posiblemente, algunas sardinas por ahí. Entonces, ¿cómo poder saciar el hambre de aquellas personas? Sin embargo, el Señor multiplicó ese alimento y ellos comieron, se saciaron. Y además dice que se recogió de lo que sobró 7 canastas llenas de los pedazos que sobró de eso. Entonces, aquí nosotros vemos cómo el Señor alimentó 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esto tiene que haber sumado bastante, otros miles más. Y luego de eso, él se fue a la región de Magdala. Ahora el incidente tiene algunas diferencias. Primero hay 5.000, capítulo 14, ahora hay 4.000. Y lo otro que los de Mateo 14 son a los judíos y estos son a los gentiles. Como él mismo lo dijo. Entonces, son diferencias que marcan la actividad de Cristo, que no solamente estaba dedicada en primer lugar a los judíos, pero también a los gentiles. Pero él siempre muestra esa compasión por la gente. Eso no era nada nuevo, no fue nada extraordinario, porque él siempre tenía compasión por la gente y siempre ayudaba y suplía las necesidades, sanaba. Y por sobre todas las cosas, enseñaba. Ante Jesús no hay gentil, no hay griego, solos somos una sola familia. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana. Jesús es el Hijo de Dios y el Señor de todo. Él es totalmente suficiente para atender cada necesidad humana. Teniendo en cuenta eso, nuestra vista debería estar fija en Él, y nuestro blanco debería ser aferrarnos a Él en todo tiempo y a cualquier costo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta la próxima, si Dios así lo permite.